Hace tiempo que quería decirte esto y no había tenido el valor, pero no aguanto más y escucha. Hoy quiero decirte todo lo que siento, pues no aguanto más. Es un sentimiento que llevo muy dentro, que no puedo que... callar. Siempre que tú pasas por mi lado yo comienzo a temblar. Me miras y sonríes siempre tan atenta, sin sospechar que yo te quiero. Daría mi vida y más porque te sintieras igual. Si tú me amaras, bajaría el cielo a tus pies. Si tú me dejaras acercarme solo una vez, todo si tú quisieras. Te doy todos los recuerdos de aquel día en que te conocí, sin decirte nada, solo una mirada, y descubrí que eras todo lo que un día pedí. Mira quién soy en verdad, alguien que te quiere amar.